del machito. Junto a los aguantadones todo el día está sentado, mandando, mandando sin cesar. Discusancia, el alfistar nos hace río, ha llegado hasta el mar. El hombre que creía se ha transformado en otro que quizá viste el rey. Por fin nos ha llegado la revista del JUL, del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, que será la que celebra los 10 años, era en un principio, pero como llevaba 4 de retraso, pues ahora son 14 años. Desde 1994 hasta la actualidad. Y nada, vamos casi a bombardear prácticamente toda la revista, poco a poco. Porque somos así de vagos. Y tampoco porque tampoco damos para más. Y hoy leeremos un artículo ¿de quién? De Juan Nicho, que se titula Autonomía Antiprohibicionista. Y empieza así. Cuando me puse a hacer balance de todos estos años pasados al sol negro, de la melancolía generadora de actividad, me di cuenta de que había pasado mucho tiempo llamando a la puerta de esa ley que vigila el guardián de Kafka, esa puerta que cerraría cuando al fin yo vaya a morir, y que mantiene tenazmente abierta, pero infranqueable, al fin de que no pierda la esperanza de hollarla un día y deslumbrarme en los placeres de ese conocimiento, que en todos estos años a través de proyectos varios como revistas contraculturales, Vacío, programas de radio, Pica, Contrabanda y también el presente. Colectivos de contrapsicología como Esquicie y veladas contradictorias como el Ateneo del Chino. Que en paz descanse. Sí, gracias a quién. Gracias al mierda del ayuntamiento y a la mierda de los especuladores que pululan por el barrio. Eso es modernidad. Colaboraciones, actividades de todo tipo. En todo este tiempo estaba haciendo una y la misma cosa, tratar de hallar la ubicación de la vida en un esquema que solo me hablaba de muerte. Muerte en todas sus formas de anulación y acabamiento. Muerte en la creación, muerte en la expresión y sobre todo muerte en la forma en que se acepta el proceso de aniquilación de toda expectativa individual, de toda tentativa de prolongar nuestra experiencia a las cosas y no ser juzgados por ello, de poder equivocarnos al probar y actuar sin ser penados, de modificar a nuestro antojo la realidad que nos rodea para aprender y entendernos, para que no sean otros los que llevan adelante por nosotros esa escuela de dolor que es la vida y en la que nadie puede usurparnos este derecho a atravesar por nuestra cuenta todas las capas imprevisibles de la existencia, para bien o para mal, pero sin más coacción que nuestra propia ética y estética, como se llamaba Escotado refiriéndose al consumo de drogas. Un individuo que aquí, bueno, en la historia, a lo largo de la historia de este programa, se lo he citado 40.000 veces. No hemos hablado nunca de Escotado. Oh, porque han sido 10 años en que por fin alguien se atrevía a dedicarse a tumbar ese tabú tan molesto para muchas personas que creen poder hallar en las drogas recursos importantes para su funcionamiento. Casi nacimos a la vez, la revista Vacío y El Ala, al que ahora felicito calurosamente, y en nuestros mutuos y movidos comienzos intercambiamos mucha información y debate. La contracultura, o las simples ganas de aprender y divertirnos, a la vez que al estocar y castigar donde y a quien hiciera falta tuvieron en ambos proyectos una nueva y caudulosa corriente. Con los años El Ala asumiría su carácter antiprohibicionista con un temple underground libertario que lo hacía, por qué negarlo, ciertamente novedoso. En estos momentos en el que el consumo de drogas vuelve a ser un tema de debate, incluso en los ambientes más insospechados, en que se confunden actitudes con libertades, es de agradecer la persistencia del Ala en ofrecernos su entramado lúdico e ideológico para lo que haga falta, siempre hurgando en aquellos recovecos que se pierden para oteadores de horizontes que presumen más amplios: liberación de presos, sobre todo de los enfermos, despenalización tanto de sustancias como de procesos eutanásicos, etc. Pasados estos 10 años, la muerte sigue efectuando su ronda. Se hace difícil no tropezar con uno o otro perjuicio mental o social que acaba dando el traste con los mejores deseos. Los días que se precipitan no dicen que hayamos descubierto algo nuevo en nuestro mejoramiento personal o la incongruente estructuración de las piezas sociales. La muerte aparece en cada señal que se asoma en su universo frío y hostil. Sin embargo, a veces uno se ríe o recuerda una frase que leyó con gusto, una victoria a la estupidez o una conquista del caos del orden. Entonces se relaja y continúa. O no continúa, lo que no deja de ser triste. Para entenderlo, para comprender esta voluntaria renuncia a la existencia llevada a cabo hace unos meses en sintonía con los postulados despenalizadores, un proyecto de estudio y comprensión de la muerte voluntaria, la revista Suicidio Autónomo, que aún se halla en distribución y difusión. También habría que aplicar la eutanasia obligatoria y activa para muchos personajes que burlan por ahí. Para avanzar, aunque sea un poquito, en la elucidación de las cábalas humanas más oscuras, para acercarnos a realidades que nos sorprenden y atemorizan, y en las que sin duda hemos pensado en algún momento u otro. Todo para resucitar la elaboración de esta vida confusa que a veces se nos escapa de las manos, y en la misma vida muriendo continuamente en cada delegación, en cada ocasión perdida. También en este proyecto Camino en Órbita, cercana al de Lala, que en contacto con Derecho a Morir Dignamente y otras realidades por la despenalización del suicidio o de la eutanasia, es consciente de la pertinencia de este mortecino severo e imprescindible combate. Pero ya se sabe que la eutanasia es pecado y están ahí los curas para recordárnoslo, que Dios es el que nos ha dado la vida y Dios solamente nos la puede quitar. Exactamente, todo se hace bajo el designio del divino. De tal modo se puede uno dar cuenta de la inutilidad de rondar las puertas de la ley, de esperar la ajena comprensión a los personales delirios, de mostrar ese inaudito despliegue de paciencia o expectativa frente al guardián mudo y zoquete que las protege, y dedicarse a las divagaciones esclarecedoras de la vida, al despliegue de los deseos, a la exigencia de todo aquello que nos resulte imperiosamente necesario, a todo cultivo que nos haga más fuertes, a lo que nos apetezca experimentar y que suele ocurrir, para qué negarlo, casi siempre y por fortuna fuera de la ley. Y en siguientes ocasiones pues leeremos más artículos de esta revista. Pues muy bien. Ya que no la hemos leído personalmente, pues aprovecharemos para matar dos pájaros de un tiro. Y ahora pues pondré dos temas de Chicha Rica, del CD Quiero Romper. Los temas en cuestión son Encerrado y Quiero Romper. Pues venga. Ya te encerraron en un penal. teniendo que soportar violencia y más violencia a manos de tus carceleros. Cuando sales al patio, respiras hondo para ahuyentar la asfixia que produce estar encerrado un día más. Encerrado un día más, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Inocentes condenados por ser pobres y necesitados, señalados con el dedo por los jueces y por el gobierno, esperando que al final esos cerdos firmen tu condicional. Intenta soportar la asfixia que produce estar encerrado un día más. Siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Y están jodiendo, jodiendo, están jodiendo, jodiendo, están jodiendo nuestra libertad. Tienen a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. Es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajito, construyes una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta ya estarás a 3 kilómetros por debajo del desierto. ¿Es el componente esencial de una máquina mortal? Tus propias ideas al poder no le conviene. Cierto afecta a tus normas, atentas a tus leyes. Pero tú siempre has salido a arañar y protestas cuando has visto que el más fuerte mata que a los demás. No quiero vivir callado como tanta gente, aunque esto te obligue a nadar contracorriente. Volvemos otra vez aquí. Pues aquí estamos. Y traigo una noticia que supongo que ya la habréis oído por los medios de comunicación más convencionales. Y dice así. Condenados a 6 años y medio de cárcel, 3 Mossos por torturar a un detenido. Ya se sabe que la pasma no tortura. Que va, la gente siempre se cae sola por las escaleras. Sí, se pegan ellos solos contra la porra. Desafiando la ley de gravedad de Newton. Sí, sí. El fallo judicial da por probado que los policías golpearon y torturaron al detenido, de origen rumano, al que detuvieron confundiéndole con un atracador y llegaron a poner una pistola en la boca para que confesase. La sentencia señala que también maltrataron a su pareja, embarazada de 3 meses, hasta que la mujer les permitió entrar en su domicilio para registrarlo ilegalmente. El fallo censura la conducta de los Mossos, que califica de cruel en exceso, brutal o salvaje, e impropia de una policía formada en un Estado de Derecho. Bueno, ya se sabe que el Estado de Derecho este se lo pasan por el forro. Eso que el Estado de Derecho, ¿qué significa? ¿Estar derecho o qué? Sí, y ir derechos, coño. O estudiar derecho. También. Festiva del humor. Estoy que me salgo, joder. Vaya, estos guionistas que... ¡Fulminao! Bueno, el caso ocurrió en julio de 2006, cuando la policía autonómica investigaba un caso de atraco cuya víctima identificó con bastantes dudas al torturado, Lucian P., en un reconocimiento fotográfico, por lo que el jefe del grupo de atracos, imputado en la causa pero absuelto, ordenó su detención. Vestidos de paisano, 4 de los agentes esperaron a Lucian P. en la puerta de su casa y, sin identificarse en ningún momento, se abalanzaron encima de él, le hicieron la zancadilla, lo arrojaron al suelo y le golpearon por todo el cuerpo, al tiempo que le pisaban la cabeza y le agarraban por el cuello para impedir que gritara. Varios ciudadanos se acercaron a los Mossos para recriminarles su brutal actuación, por lo que uno de ellos enseñó la pistola que llevaba, sacó la placa y pidió que les dejaran en paz, o ordenó más bien, porque estaban haciendo su trabajo. Los agentes introdujeron al detenido en un vehículo policial y durante el traslado a la comisaría, uno de los procesados le metió en la boca la pistola que llevaba, amenazándole con tirarlo por un barranco si no reconocía los hechos que se le imputaban. El policía advirtió también a Lucien P. que si la juez le soltaba podría matarlo y que no sería el primero. Según la sentencia que mantiene durante el traslado, fue golpeado por los 4 Mossos, incluidos el conductor y el que viajaba de copiloto, que aprovechaban los atascos de tráfico para girarse a pegarle. Joder. Los agentes siguieron golpeando al procesado en el aparcamiento de la comisaría de las Corts, desoyendo su llanto y sus advertencias de que podía morir por ser hemofílico, hasta que otro Mossu, no identificado, les dijo que pararan, que había cámaras de grabación. El detenido, que solo supo los motivos de su detención ya en el calabozo, explicó en el juicio que pensó que los condenados eran delincuentes y se tranquilizó cuando llegaron a la comisaría, porque comprendió que los que lo habían agredido eran policías. Se tranquilizó. ¡Qué inocente! ¡Santa inocencia! Al día siguiente, Lucian P. fue puesto en libertad y acompañado a casa por uno de los agentes, que se disculpó. Bueno, a buenas horas. Pero la víctima, debido a su detención, perdió el trabajo y tuvo que recibir tratamiento por el riesgo de que, al ser hemofílico, se le complicaran las lesiones. Otro agente, con la ayuda de uno de los anteriores, detuvieron a la novia de Lucien P., que estaba embarazada de 3 meses. La sujetaron por ambos brazos y la agarraron fuertemente por el pelo para introducirla en el coche policial y llevarla a comisaría, donde la engañaron diciéndole que su pareja era proxeneta para forzarla a responder lo que ellos querían. Según la sentencia, los agentes lograron que la mujer les dejara entrar en el domicilio que compartía con el acusado, que estuvieron registrando sin la pertinente orden judicial. El tribunal resalta que el acusado fue golpeado y amenazado de forma totalmente gratuita e innecesaria, y desde luego utilizando más que la fuerza imprescindible para su reducción, sin otra finalidad que la vejación y la denigración. Bueno, un caso más de torturas de los cuerpos de policiales. Los muchísimos y muchísimos que hay, y los pocos que salen a luz, y los muchos sí, que sí. Se silencian y cubren. Vaya. Pero claro, todos están provocados por los propios detenidos para dar mala imagen. Vaya. Tendría que ser un poquitín más colaboradores, hombre. Es una conspiración. Es una conspiración. Aquí realmente es mentira eso de que torturen, porque cuando vas por ahí te dan flores. Claro, aquí no se tortura, hombre. Esto y alegría, es una mentira. Y alegría. Esto es una mentira que cuentan los rojillos de siempre. Amparados en este caso ahora por Pekín y La Habana, entre otros. Sí, sí. Países que no torturan tampoco. Que va, especialmente el primero. Bueno, pues ahora, después de esto, supongo que pondremos un tema, ¿no? Pues sí, pongamos un temilla. Y vamos a poner, bueno, en un principio uno, de Servicio con la vista atrás. Pues venga. Callejón, una oscura ciudad, un palo guapo acabas de dar. La cómplice lluvia borra tus huellas, inicias la huida y no te atraparán, no. Pero cuidado, has tenido suerte, pero mañana va a ser otro día y no será igual, no será igual, no será igual, no será igual. Has echado la vista atrás, otra vez conseguiste escapar. La cómplice lluvia borra tus huellas, inicias la huida y no te atraparán, no. Pero cuidado, has tenido suerte, pero mañana será otro día y no será igual, no será igual, no será igual, no será igual. A golpe de riesgo, tanto temprano que en los cimientos. Si piensas que tú tienes pretexto, absurda mentira, no me lo creo. Pero cuidado, has tenido suerte, pero mañana será otro día y no será igual, no será igual, no será igual, no será igual. Un callejón, una oscura ciudad, un palo guapo acabas de dar. Ya con triste lluvia, borra tus huellas, inicia esta huida y no te atraparán, no. Pero cuidado, pero mañana. No será igual. No lo hagas, es peligroso, pero sé que lo harás. Una juez de Barcelona amenaza a los gosus por obligarla a soplar cuando conducía ebria. Ustedes no saben con quién estoy hablando. La típica frase, ¿no? Que sí. Dicen todas las fuerzas vivas. Sí. Me encanta esa frase. Cuando se les confunde con alguien del vulgo. Claro, no a la hora ser. De detenerles no o de multarles. O... Que no todo el mundo puede ser señores, hostia. Claro. Sí, sigue habiendo clases. Carcelona, los gosus de escuadra han tramitado una multa por alcoholemia a una juez de Barcelona que hace poco más de un mes fue interceptada conduciendo con una tasa de 0,8 de alcoholemia. Los hechos sucedieron sobre las 3:30 horas de la madrugada. ¿A dónde iría esta señora estas horas? Pues venía de farra a lo mejor, ¿no? Durante un control rutinario. Establecieron la carretera C-16 a la altura del municipio de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Dentro de las pruebas aleatorias, los agentes pararon a un coche marca Toyota. Y aquí ha hecho propaganda. Ya tenía que hablar con estos señores. Para que su ocupante se realizase las pruebas. Pero la conductora alegó que era juez, que venía de trabajar y que se encontraba muy cansada, solicitando que se la dejase pasar. Consta la nota interna elaborada por la policía catalana sobre el incidente y al que tuvo acceso un diario de la Fuente de Burguesa. ¿Qué paso de decir? Después de varios intentos por esquivar hacerse las pruebas, dio el resultado positivo de 0,8 miligramos por litro de aire aspirado, muy por encima del máximo permitido situado en 0,3. El informe interno sobre este episodio, elaborado por los gosus de cuadra, explicita que la juez durante todo este tiempo se dirigió de manera y tono amenazante a los agentes que formaban el control con frases como Yo por ustedes me salto muchas veces el procedimiento y a partir de ahora no voy a creer nada de sus historias. Así funciona la justicia. ¿Ves? O estoy deseando que los de tráfico de Sabadell pasen por mi juzgado. O todos trabajamos en lo mismo, soy juez. ¿Por qué no me deja ir? Aquí lo que me ha gustado es esta frase. Yo por ustedes me salto muchas veces el procedimiento. Ya. Y a partir de ahora ya no me voy a creer nada de esas historias. Fuentes cercanas al caso explicaron que a esta conductora se le ha comenzado a tramitar la multa correspondiente, que con toda seguridad incluye también la retirada de varios puntos de carnet de conducir. Ahora habría que saber si realmente se ha llevado a la práctica o se ha dejado correr. Bueno, seguro que gran cosa no le pasa, ¿eh? O si no, claro, ¿qué le va a caer? ¿Un juicio siendo ella? ¿Que se juzga ella misma? Sí, por ejemplo. Será muy divertido, ¿no? Siendo a su vez acusada y juez. Sí, sí, estaría bien. Bueno, se absolvería, supongo, ¿no? ¿O no? ¿O no? O a lo mejor se condena. Que es lo divertido. Bueno, yo tengo aquí otra noticia. Un hospital público receta castidad en vez de condones frente al SIDA. Qué sabio remedio, ¿eh? Sí, sí, es lo que hay que hacer. Claro, así nunca hay problemas. Claro, porque la gente solamente piensa en el folleteo y sí. Eso no puede ser. Y ya se sabe, para evitar los deseos pasajeros, duchas frías... Machacársela con un ladrillo. Sí, sí, machacársela con un rodillo y dolor supremo a los órganos de placer en caso que sea necesario. Claro. Para que se quiten las canas. Y descargas eléctricas, ¿eh? Que eso tampoco va mal. Sí, sí. A ver, esto es una guía para adolescentes en el Carlos III de Madrid, que es un hospital público. Tacha de alteración la homosexualidad, alerta contra la promiscuidad y defiende el amor verdadero. O sea, todo una lección de progresismo total, ¿no? Sí, sí. Un hospital público. Pero ya se sabe que ahí en Madrid mandan los del PP, ¿no? Ah, que por cierto, que esta semana fue noticia, una vez más, nuestra queridísima ESPE ha sido ayudada por el divino y se ha salvado. Menos mal, tío. De las balas de los malos. Sí, sí. ¿Cuándo estaba sufriendo yo? Pobre Espe. Que hay que recordar que ya hace no mucho tiempo, ahora unos añitos, tuvo un accidente de helicóptero con don Mariano. Y Rajoy. Y salieron ambos indemnes, ilesos del mismo. Y ahora mismo, pues, se acaba de librar divinamente de las balas. Para que vea que Dios está al lado de ellos, ¿eh? Que Dios siempre está al lado de los que mandan. Claro. De los señores, joder, ¿cómo debe ser? Como debe ser. Bueno, seguimos con el artículo, que no tiene pérdida. La homosexualidad se asocia con mayor frecuencia al contagio de enfermedades de transmisión sexual y trastornos mentales. Aunque hay que ser comprensivo e intentar ayudar a las personas con hábitos homosexuales, en lo posible hay que ayudarles a solucionar su alteración conductual. Cuando FCR leyó esto se indignó. Tiene 19 años y le acaban de diagnosticar VIH. Hace 3 días, el médico que le trata en el Hospital Carlos III de Madrid le dio una guía en la que encontró frases como esta. No es el único. La guía Adolescentes frente al SIDA, preguntas con respuestas, ha sido editada por la Fundación Investigación y Educación en SIDA, que se presenta como dependiente del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III y se ha repartido en la consulta de este hospital médico, ahí público, en colegios, clubes juveniles o asociaciones de familiares de enfermos de SIDA. La guía, que contiene mensajes rigurosos y avalados por datos científicos sin dar cabida a opiniones, según explican sus páginas, se dedica en realidad a defender el que llama amor verdadero, basado en castidad primero y la fidelidad después. Ah, claro, qué bonito. Como debe ser. Y ya se sabe que solo las relaciones sexuales que solo tienen que ser en santo matrimonio y solo para procrear, sin ningún tipo de placer. Y a las oscuras. Claro, y hay que intentar, o sea que duela y todo. Nada de placer. Sí, sí. Un condón de esparto. Para que les duela. Bueno, no, miento, que entonces no... No peques, no necesitas el pecado. Condón, pecado, nada. La palabra condón prohibida. Aquí está la marcha atrás como todo lo había sido, ¿eh? Sí, sí, como toda la vida. Y si hace falta, agua bendita se le echa. Vaya. También se condenan la masturbación, la promiscuidad o el aborto. La guía está elaborada y firmada por médicos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III. Algunos, como el que se le dio a FCR, la reparten en su consulta. La dirección del Carlos III niega cualquier vinculación con este prospecto y sostiene que es una entidad privada. Pero la web de esta organización está encabezada por los logotipos de este hospital y el de la Comunidad de Madrid. Además, en la página aparece la descripción del hospital público, su teléfono y su dirección. El servicio y la fundación aparentemente son lo mismo. Un portavoz del Carlos III aseguró ayer que el hospital desconocía que la guía se reparte en las consultas y declaró que el centro no ha dado permiso para ello. El hospital desconoce el contenido de los materiales editados, declaró, y por tanto no suscribe el contenido de los mismos. Pero para FCR no es suficiente. Ha decidido cambiarse de médico. La guía no tiene desperdicio. Es absolutamente brillante, opina. Lo mejor para prevenir el VIH es el amor verdadero, recomienda. O sea, ya se sabe. Ya sabe cuál es el amor verdadero. Que es castidad primero y fidelidad después. Ahí estamos. Ay, bueno, y luego hay que recetar, no habría que recetar la píldora para el día después, sino para el día antes para que te se quite las ganas. Claro, bromuro. Sí, sí. Sí, como hacían, o no sé si lo siguen haciendo en el ejército, un bromuro en el zafarrancho. Sí, sí. Para que no les entre las ganas. Claro. Una evidencia de padres de familia, dijo Pablo Varga, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Carlos III y uno de los autores del libro, pero al final es todo evidencia científica. La guía se basa totalmente en evidencias científicas. Sí, sí. De la hostia. De la hostia, ya ves. No es de ideología lo que departen. Que los homosexuales tengan mayor frecuencia en problemas mentales que los heterosexuales, esto es lo que presupone esta guía, también es una evidencia que psicólogos y psiquiatras han constatado, aseguró. Aunque esto, en principio, no tiene relación con la transmisión sexual del SIDA, y lo único que nos indica es que debemos extremar la calidad de nuestro trato, declaró. Carlos Alberto, bien dicho, miembro del International AIDS Society, cree que la guía para adolescentes no mejora precisamente el trato. Pretende adoctrinar. Quienes se sientan maltratados por situaciones como esta deberían cambiar de hospital, dijo. Todo menos consejos médicos. Desde el punto de vista médico, hombre y mujer están llamados a unirse, a ser heterosexuales, bajo las condiciones de su anatomía y de su psicología, y benditos por Dios. Actitudes que solo persiguen la satisfacción personal del instinto sexual, como la búsqueda del placer con uno mismo, la masturbación, o con otra persona. Mala también, la masturbación, muy malísima, mala. Malísima, muy mala. Sí, que ya lo decían los curas antaño, que quedas calvo y ciego. Todavía lo dicen. Y, evidentemente. Aún hace poco que han perdonado Galileo Galilei. Sí, sí. Por decir que fue quemado por decir en su época que la Tierra era redonda. Pues mira, espera, que actitudes que solo persiguen la satisfacción personal del instinto sexual, como la búsqueda del placer con uno mismo, masturbación o con otra persona, suelen deteriorar la grandeza de la sexualidad humana. Y eso, vaya, es nefasto, ¿eh? Vaya frase. Y espera, que aún hay más. Aunque algunas legislaciones, como la española, permiten el aborto en determinados supuestos, desde el punto de vista biológico, el aborto no es sino acabar con la vida de un ser humano en el seno de su madre. Hay que ver. Hay que ver. La lástima es que no lo practicasen con individuos como estos. Madre mía. Las catacumbas. Bueno, y tras estos sabios consejos vamos a poner de momento un tema de Cortatu, Guernica. Oroitzapen batzuk ez ezin, berdute bat ez besterik. Ezinak dira izan, izan arren, zabituak. Beren jaiot erriteko don, komura izan, abertu mazkun. Gertik aldea, baketatua, aritzarrak, zutu dirau. Naiz eta ustatzen egon, gaur batu batzuen dute. Gernika. nothing. They give you your rank, you tell them you're next of kin. There's no escape for the likes of... Aquí volvemos ahora simplemente para anunciarnos que vamos a hacer un descanso. ¡Hala! Pues sí, somos unos vagos, cada vez más. Sí, no, cada vez aún lo somos menos, ¿eh? Sí, sí. Nos están haciendo cada vez trabajar aquí más. Por circunstancias ajenas a nosotros que nos vamos a contar. Bueno. Y os dejaremos con un recopilatorio pues de varios grupos y ya está. Algo muy original y que nunca se ha hecho. Pues venga. Más que cualquiera, todo un carácter singular. Un solo acorde, una quimera, un homenaje a lo banal. Es una suerte puñetera. ¿Viene o va? Yo no lo sé. Espera, cruza la calle sin mirar, solo se aturde si se entera. ¿Viene o va? Yo no lo sé. ¿Viene o va? testigo de la acusación, señor del aparato policial, un punto más para su promoción. Y a mí se me acabó la libertad. Tengo amigos dentro, que daría lo que fuera por tenerme contento. Uno en especial que quiere conocerme y te lo presento. Este es Jack, el estirpador de amígdalas. Jack Queen Jack, su aliento en tu nuca pronto reconocerás. Este es Jack, el estirpador de amígdalas. Jack Queen Jack, no has visto en la vida nada tan descomunal. Jack. Cobraba permanente comisión, tanto de cara como por detrás. El viento que cambió de dirección, y en 4 días frente al tribunal. Tengo amigos dentro, que daría lo que fuera por tenerme contento. Uno en especial te quiere conocer, ven y te lo presento. Este es Jack, el estirpador de amígdalas. Jack Queen Jack, su aliento en tu nuca pronto reconocerás. Este es Jack, el estirpador de amígdalas. Jack Queen Jack, no has visto en la vida nada tan descomunal. Jack. Viene por el pabellón, llevando el paso con autoridad. Todos fumando, sonriéndonos, y en una celda suena música. Tengo amigos dentro, que daría lo que fuera por tenerme contento. Uno en especial te quiere conocer, ven y te lo presento. Este es Jack, el estirpador de amígdalas. Jack Queen Jack, su aliento en tu nuca pronto reconocerás. Este es Jack, el estirpador de amígdalas. Jack Queen Jack, no has visto en la vida nada tan descomunal. Jack, Jack Queen Jack. Habláis de genes podridos con soltura y sin rubor, como espejos mal pulidos reflejamos vuestro hedor. No entendéis de otros caminos ni que el vuestro fracasó. No seamos balas perdidas, pero es que el blanco cambió. Nos negáis una cultura que hace agua por doquier. Mientras tanto, desde arriba, juzgáis nuestra inmadurez. Nos hacéis saltar y luego comprobamos que no hay red. Han de existir otras formas de enseñarnos a caer. Y qué fácil ahora enterrarnos en mierda. Reflejo de miedo a que nadamos mejor. Nadamos en vasos buscando respuestas, pero habéis dejado muy bajo el listón. Habíamos nacido algunos y ya la habíais cagao. Nos vendéis libre comercio en lugar de libertad. Y que un hombre os apuño quedó atado y bien atado. Amnistía y olvidar. Pudisteis cambiar el mundo, os creíais predestinados y pedíais lo imposible porque os habéis conformado. Pensarlo sinceramente es rentable, lo ganado. La comodidad compensa un ideal traicionado. Y qué fácil ahora. ilusión. Si tus jerarquías y tu humillación no imaginas que esto se acabó. Tengo una bruja dentro de mí, algo del futuro en su pócima de mí. Veo matando a los que sacan pecho y caer cubos de mierda sobre su virilidad. Se acabó para siempre la novata y las burdas maneras de manta más. Esa petulancia, esa mediocridad, rompan filas, esto va a acabar. Va a acabar. ¿Qué vais a hacer? Hay que moverse para comer. ¡Venga ya! Doblad la espalda, culturizaos. Os quiero ver cómo os lo podríais hacer. Sin peleles obligaos, que ya no obedezcan, ni se cuadren, ni se dejen más. La bruja me hizo prometer que nunca jamás me olvidaría del que amasó el botín, vendiéndoles el arsenal. Son esos que viven del terror, del genocidio y la claudicación, con sus juguetitos, su basura mental, sin que se merecen lo peor, lo peor. ¿Qué vais a hacer? Hay que moverse para comer. ¡Venga ya! Doblad la espalda, culturizaos. ¡Os quiero ver! ¿Cómo os lo podríais hacer? Sin peleles obligaos, que ya no obedezcan, ni se cuadren, ni se dejen más. Nunca más, nunca más, nunca más. Comienza a anochecer y vuelvo a ser triste. Un día más se va y tú no estás. Quisiera escapar, huir de esta soledad, pero algo me impide dejar todo atrás. Sin ti nada es igual. Quizás haya una razón por la que que un ser provocó la ira de un dios por su perfección. Su envidia acabó con el don, en dos les separó y el dios descansó. Pensa de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Qué bonito, qué bonito. Aquí estamos una vez más. Y como siempre, como pasa en este preciso momento, pues yo hago otro descanso. Y aparezco yo, malditos rojos. Vamos a hacer una sección dedicada a nuestra entrañable España. España negra, protagonizada, cuyos protagonistas eran gente del vulgo, que ya se sabe que no sabe muy bien hacer las cosas. La obcecación de unos embriagados causa la muerte en Murcia. 28 de julio de 1962. Noticia muy actual. Tan actual como yo. Resultó muerto Blas Hernández, de 45 años, con herida gravísima su hermano Manuel y con heridas no graves el padre de ambos, Salvador Hernández, de 70 años, en un suceso desgraciado acaecido en esta loable capital de la provincia de Murcia, perteneciente a Murcia. Sabe que Murcia y Albacete. Parece ser que esta familia había llegado a Murcia procedente del pueblo Jabalí Viejo, promete este nombre, donde Blas pasaba unas vacaciones y tenían aparcado un vehículo de su propiedad frente a la plaza de toros. Esa noble actividad que es una de las grandezas de nuestra patria, los toros. Un grupo de individuos embriagados se acercó al coche con la pretensión de subir al mismo, con la creencia de que era un taxi. Sus propietarios les hicieron ver que no era del servicio público y se entabló una discusión, sacando aquellos navajas, con lo que dieron muerte a Blas y causaron heridas a su padre y hermano. Uno de los agresores, Francisco Ruiz, resultó con contusiones, quedando detenido. Sin embargo, los restantes se dieron a la fuga al comprobar el mal terrible causado. Los nombres conocidos por la policía por haber prestado declaración: Francisco. Encima se llama como nuestro gran caudillo. Hay que ver qué forma de denigrar ese nombre. Y vamos a seguir analizando en este caso el vulgo. Un albañil por apuesta ingiere 3 litros de vino de un solo trago. Ya sabemos bien cómo son esta gente del vulgo, que son un poco como animales, que no saben comportarse, no como nosotros los señores. Resulta que don Julio Morales Llorente, de profesión sus andamios, bonita profesión, sus andamios, tenía en el bolsillo unas pesetejas más o menos fungibles. También tenía cala y decidió apagarlo a langriazos. Lo que pasa es que esta letra está un poco borrada por el paso de los tiempos. Donde nosotros vemos árboles. Chato va y Chiquito viene. Comenzó a encampanarse. Y en este estado vaporoso en que el mismo da H, ¿qué? Va y le suelta a su compadre correligionario en apagones. Pa' matar el gusanillo me echaba la sudorga 3 litros en un abrir y cerrar de morrete. El compadre correligionario hizo la de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Y para dudas estaba Julio. Mandó servir de lo tibio en jarras a pinta y timpitampa. Y timpitampa se rehogó el armario con la docena de cuartos. ¿Qué palabrejas salen aquí? Hay que ver. Era demasiado poco después, perdí el conocimiento. Un sacerdote le echó una mano, le metió un taxi y se lo llevó a la postante de la casa de socorro del barrio de Tetuán. Esa noble villa que pertenece a nuestra patria, poblada en su mayoría por sarracenos, pero sarracenos que son buenos. Desgraciadamente, los médicos hubieron de limitarse a certificar la defunción. El diario Madrid se ha indignado al conocer el caso. Dejamos a un lado el pobre don Julio, que en el pecado llevó la penitencia. Dios lo tenga en sus brazos misericordiosos. Pero no dejemos tan frescos a quienes por acción o omisión fueron coautores o cómplices de tamaña barbaridad. Estas apuestas brutales cuestan víctimas todos los años. Víctimas que no se producían si alguien se negara a servir cantidades que se debe servir. Ya sabemos el afán recaudatorio que tienen los mesoneros de nuestras entrañables tabernas. Que en pleno Madrid, en establecimiento abierto al público, haya sucedido lo que sucedió, es algo que nos avergüenza a todos los madrileños. Es algo que no debería repetirse, algo que exige un castigo ejemplarizador de los que nos gustan a nosotros. ¿La marihuana? ¿Dónde? ¿Dónde hay marihuana? Ah, por fin he vuelto a despertar y a venir de mi descanso. Como al grito de marihuana. Sí, sí. Te has despertado, ¿eh? Ah, claro. Y ahora ya me acuerdo para lo que vengo. Ya lo sé. Para presentar mi sublime sección. La horterada, no me digas más. Que me engrandece a mí y denigra a todo cualquiera que lo pueda escuchar. Por lo menos salimos de aquí con litros de caspa que nos salen por las orejas. Ahí está. Es lo que os merecéis, malditos. ¡Doctor, qué más! En este caso vamos a hacer como una especie de homenaje póstumo a ni más ni menos que Rocío Jurado. ¡La más grande! Sí, con su canción no menos casposa que ella misma, que es Sevilla o Sevilla. Y ¡oy, oy, oy, madre mía! Horteraos, patrocina una vez más mi horterada. Colocaos. Con alas de oro que sueñan distancias, calles con sombras de siglos y nardos de plata, cantes que arañan estrellas y arañan el alma, noches reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde claridad sonora, verde tierra azul el aire, donde el agua adormecida de una torre se enamora. Sevilla, verde claridad sonora, de andaluzas soledades, fuego, nieve, llanto y cante. Sevilla, Sevilla. que arañan estrellas, que arañan el alma. Noches, reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Donde el agua adormecida de una torre se enamora. Sevilla, verde claridad sonora de andaluza soledad, fuego, nieve, llanto y canté. Una vez más, tenemos que recordaros que quien está escuchando, quien haya escuchado hace poco el programa, quien lo acaba de sintonizar, que esto no es Radio Taxi ni nada que se lo parezca. Ni Radio Le, es Radio Bronca. Sí. Ni yo soy tampoco Justo Molinero. Aunque podría serlo, pero no lo soy. Bueno, pero la pero el que haya podido poner la radio ahora mismo, pues puede haber pensado. Y recordar que yo... Ya han pisado la emisora otra vez. Que yo me eximo total tipo de responsabilidad. En todo caso, se la echáis a Colocaos. Vais ahí y le echáis la culpa a él. Que es nuestro patrocinador. Exactamente. Bueno, el mío. No sé, el tuyo no sé si aún lo es o no. No, yo me tendré que buscar alguno también. Y vayamos a analizar las absurdidades de este como mundo. Como colchones comodín. Sí. Pues bueno. Ofrecen dinero para bebés con el nombre de Mussolini. ¡Qué bonito! Oye, pero Mussolini era un apellido, no, tampoco es un nombre. No, con el nombre, ¿eh? Benito. Benito. Sí, sí. Un partido de extrema derecha ofrece 1.500 euros a padres en aldeas del sur de Italia que bauticen a sus hijos Benito o Raquele, en nombre del matrimonio Mussolini. Vincenzo Mancusi, dirigente del partido neofascista Fiamma Tricolore, dijo que son nombres bonitos. Añadió que es una manera de rendir homenaje al fundador del partido y mantener vivos unos nombres que en la actualidad se usan poco. Y unos ideales, ¿no? Y unos ideales, evidentemente. Que aún se siguen utilizando. Sí, sí. Mancusi dijo el martes que la oferta rige en 5 aldeas de la región de Basilicata, donde las tasas de natalidad son muy bajas, y a bebés nacidos en 2009. Dijo que el dinero debe usarse para comprar ropa y cubrir otras necesidades del niño. Pues supongo que los rojillos de esa zona tendrán vetado el nombre Benito, ¿no? Bueno, pues a lo mejor pueden llamar a su hijo Enrico Malatesta o... todo junto. O Rojo. O Stalin. Era Joseph. Joseph, Stalin. Y hablando de gente de ultraderecha o similares, condenan a Israel a 8 judíos miembros de un grupo neonazi. Toma ya. Neonazis judíos, esto sí, es sí, lo sí. Último que nos quedaba por ver. Tel Aviv, un tribunal israelí condenó el domingo apenas de cárcel a 8 jóvenes judíos que llevaron a cabo ataques neonazis en un caso que ha provocado repulsión en un estado que ha sido un refugio para los judíos tras el holocausto. Bueno, refugios. Realmente no existía Israel en la Segunda Guerra Mundial. No, Israel lo montaron en los años 50, ¿no? No, se fundó casi a finales de los 40. A finales con el beneplácito de los ingleses, entre sí, otros. Sí, fueron los ingleses los que dieron el... Sí. Como si dijéramos el permiso. Siendo refugio, para... como si tuviesen un sitio de refugio. Un refugio echándolo que había ahí. Sí, sí. El juez del tribunal del distrito de Tel Aviv, Zvi Gurfinkel, tiene nombre de televisor, sentenció a los adolescentes de entre 16 y 19 años de edad, apenas que van de 1 a 7 años de prisión, por una cadena de ataques estremecedora y horrorosa, que duró un año contra trabajadores extranjeros, judíos ultraortodoxos e indigentes. Eso demuestra que la mentalidad fascista, pues, se puede dar en cualquier cultura, en cualquier momento histórico, incluso en cualquier situación. Sigamos. El tribunal dijo que el grupo también planeaba ataques contra árabes. Bueno, para eso tampoco hacía falta ese grupo, que para eso ya está el Estado de Israel. Sí, sí. Los 8 adolescentes eran inmigrantes llegados a Israel desde la antigua Unión Soviética. Y los documentos del tribunal citaron dificultades de su adaptación social como un factor de su pertenencia a la banda, que publicó vídeos a favor de Adolf Hitler en Internet. Bueno, ya sabemos el amor que tenía a los judíos Adolf Hitler. Sí, sí. Uno de los adolescentes era nieto de supervivientes del Holocausto. Para que la situación sea más morbosa aún. Pues además de nazi, gilipollas. Gurfinkel, digamos el que tiene nombre de televisor, dijo que había dictado condenas extensas a los adolescentes en parte para disuadir a otros israelíes a unirse a grupos neonazis. Los jóvenes grabaron en vídeo y publicaron en internet algunos de sus ataques. Entre los cargos en su contra se incluían la pintada de esvásticas en una sinagoga y planear una fiesta para celebrar el cumpleaños de Hitler, según documentos judiciales. A lo mejor la sinagoga esa es la que acudía a su abuelo. Sí, a lo mejor. Cerca de 1 millón de inmigrantes procedentes de Rusia y otros estados exsoviéticos han inmigrado a Israel desde la caída del comunismo de la década de 1990. Más que del comunismo, del muro. Sí, sí. Algunos han destacado en la política y en la industria, mientras que otros aún luchan por integrarse, incluidos miles que no son considerados judíos por las autoridades religiosas y no encuentran otra forma mejor de integrarse que siendo neonazis. Pues mira, el mismo Estado de Israel es bastante racista y bastante nazi, porque no todos los judíos son iguales, ¿no? Los que son de procedencia semita o árabe o hispana. O sea, los que son judíos sefardíes, los que son judíos de los países árabes, a esos los tratan como ciudadanos de segunda categoría. Y también, bueno, también hay que diferenciar entre, no tiene nada que ver lo del ser judío que ser sinoísta, ¿cómo es? Sionista. Exacto, joder, sionista. Ya lo he, o sea, que los judíos son bastante fascistas también, porque son racistas, porque quieren imponer una sociedad militarizada. Sí. Pero hay que utilizar mejor el nombre de sionista, porque también dentro de los judíos los hay en todo el mundo y también los hay de cualquier tipo de tendencia. El sionismo es el fascismo ultraderechista judío. Como dentro también de los cristianos y los musulmanes, a pesar de pertenecer a una religión con lo que ello conlleva, no necesariamente todos son fascistas, ¿no? Hay también un poco de todo. Sí, sí. Pues nada, después de contar las hazañas de estos personajillos, pues vamos a poner un tema que viene en la onda de Rocío Jurado, más o menos es lo mismo. Sí, no os asustéis, ¿eh? En este caso es Escuela de Odio y la canción es Arde Asturias. Sobrera y dinamitera. tiene estrías, tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. ¡Duro con el yeso! Hace calor en la cafetera, hace calor, pregúntale a quien quiera. Un empleado de Walmart muere arrollado en una estampida de clientes. Un claro caso de llevar el consumismo hasta sus máximos extremos. A sus máximos extremos. En New York. Un empleado murió el viernes en una estampida causada por compradores revoltosos en una tienda de Walmart y otras tres personas resultaron heridas, dijeron las autoridades. La tal empresa Walmart de una villa de Arkansas calificó el incidente de situación trágica y dijo que el empleado, enviado por una agencia de trabajo temporal, realizaba tareas de mantenimiento en el local. O sea, encima el pobre estaba por una ETT. Sí, sí. Buteado y encima lo matan en una avalancha. Joder, sí, sí. Mala suerte. Ya sabemos que las compras compulsivas y el consumismo pues lleva a estos desastres. Y la precariedad laboral. Sigamos. Y más cuando se combinan entre sí. Cuando se combinan, este es letal. Lo atropellaron 200 personas, dijo su compañero de trabajo Jimmy al diario Daily News. Arrancaron las puertas de las bisagras, lo derribaron y pisotearon delante de mí. A mí también me derribaron. Tuve que sacudirme la gente que me pisoteaba la espalda. Al igual que fieras salvajes. La policía del condado de Nassau dijo que el empleado de 34 años fue llevado al hospital, donde murió a las 6 de la mañana, aproximadamente una hora después de la apertura del negocio. Un comunicado policial dijo que poco después de las 5, una multitud de compradores entró a la tienda. Rompió las puertas y derribó al empleado. La policía también dijo que una mujer embarazada de 28 años fue llevada al hospital para ser sometida a exámenes médicos y que otros tres compradores sufrieron lesiones menores y fueron llevados a hospitales. No fue divulgado inicialmente el nombre del empleado que murió en la estampida. Las autoridades locales están analizando la situación, dijo Dan, representante de Walmart y no de la marca conocida cervecera. Pero añadió que sería inapropiado que difundiera información adicional hasta que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido. Compradores de todo el reino de Gringolandia se aglomeraron desde la madrugada a las puertas de negocios para adquirir cangas en el tradicional Viernes Negro. Bueno, fue Viernes Negro para el chaval. Que sigue a la fiesta del Día de Acción de Gracias. Muchos negocios abrieron más temprano que de costumbre. El Walmart de Wally Streng abre generalmente a las 9. Ya sabemos lo que pasa con el extremo consumismo. Madre mía, están colgadísimos. Y en un país que está claro, que es el que promociona más es el salvaje consumismo. Sí, el consumismo más salvaje es... La capital la tienen en Estados Unidos. Pues yo tengo aquí una noticia que nos relata cómo la especulación y el comprar por comprar ha llegado hasta la luna. El multimillonario Abramovich regala a su novia una parcela de 40 hectáreas en la luna. ¡Ole! ¿Y ahí qué van a hacer? Madre mía, pero ¿para qué coño se compran un trozo de luna? Es que están colgados. Hombre, es muy necesario. ¿Tú no tienes un trozo de luna? Es que yo no soy tan exclusiva como esta gente. Y es que yo ya estoy comprando terrenos en Marte ya tengo terrenos. Sí, la luna para mí ya me ha quedado muy pequeña. ¿Qué vas a hacer, apartamentos? La luna ya es para Mindundis, hombre. Ya. El multimillonario ruso Roman Abramovich ha regalado a su novia, la exmodelo Dasha Zhukova, una parcela de 100 acres, cerca de 40 hectáreas, en la luna. Ha informado hoy el diario digital newru.com. El terreno, situado en el hemisferio sur del satélite, puede verse perfectamente desde la Tierra con un telescopio no muy potente, por lo que su propietaria podrá controlar cuando lo desee el estado de sus propiedades. ¡Qué bien! No vaya a ser que se la vayan a robar, ¿no? Vaya, o no ser que se metan ahí unos ocupas. Eso es lo que está pensando, sí, sí. Que... mugrosos y apestosos. Sí, sí, que hagan ahí un gasteche, ¿no? Sí, sí. Inversiones sujetas a leyes internacionales. Las inversiones en la Luna están sujetas a la legislación internacional y, según la compañía que se encarga de organizar las mismas, únicamente se requiere garantizar el apoyo económico para la regulación de las actividades en ese satélite. El Space Settlement Institute, Instituto de Colonización del Espacio, señala que el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1966 no prohíbe a inversores privados poseer propiedades en otros planetas y sus satélites naturales. Una de las organizaciones más conocidas que representa los intereses de los inversores en el cosmos es la compañía Lunar International, que vende parcelas... Original el nombre, ¿eh? Sí, sí. Lunar International. Es la multinacional que vende parcelas en la Luna. La inmobiliaria, vaya. Sí, sí. Que vende parcelas en la superficie lunar e invierte el dinero obtenido en financiar investigaciones en la Luna. Ya sabemos, es que los ricos, como la previsión de que las condiciones de vida en este planeta no serán adecuadas a vida humana, pues ya están preparando terreno y comprando terrenos para más allá de la Tierra. Pero si en la Luna tampoco hay posibilidad de que haya vida humana, o sea, que es que están colgados, ¿qué piensan hacer ahí, hombre, tío? Se puede crear una especie ¿un de... ¿un campo de golf o qué? De biosfera. Hombre, un campo de golf sería muy divertido. Un campo de golf en la Luna, sí, tío. Sí, por la ley de gravedad. Sí, a lo mejor inventan como una especie de, yo qué sé, de meter una cúpula con oxígeno dentro y crean un campo de golf en la Luna. Para muy exclusivo. Ahora ya me has dado una idea, o sea, un plan. Para ya para el próximo fin de me voy a mi parcelita que tengo en la Luna y con mi palo de golf. ¡Hala! Más chulo que nadie. ¡Chico, quema! Y nada, después de analizar estas absurdidades, pues en un principio pondremos un tema de los Lendakaris muertos. Pues venga. El tema, revolución. ¡Revolución! predicador pide a sus fieles que tengan sexo 7 días seguidos para ganarse a Dios. ¡Hostia! Uy, esto no lo veo yo muy claro, ¿eh? Bueno, pero más adelante lo aclara sí. El artículo, ¿eh? No, uy, sexo a lo loco, no. Me ha asustado, ¿eh? Practicar el sexo para lograr la salvación puede ser la idea del paraíso para algunos creyentes. Y es precisamente lo que un pastor de una iglesia estadounidense ha propuesto a sus feligreses. El reverendo protestante Ed Young, de 47 años, ha instado a los feligreses de su parroquia, la Fellowship Church de Grapevine, Texas, a practicar el sexo durante 7 días seguidos. Eso sí, solo entre parejas casadas. Ah, menos mal. Menos mal. Pero será solo para procrear, ¿no? Supongo. ¿O es eso también por vicio, aunque sea con las parejas? No, para procrear, pero durante 7 días seguidos. Claro, eso también lo hizo un pastor protestante. Uy, los protestantes son un poco desviados, ¿eh? Sí, sí. Y encima no creen en el pontífice, o sea, renegaron de él. Muy mal. Con lo necesario que es el pontífice para la iglesia. Bueno, pero con dos cojones, que también son fundamentalistas algunos y eso, imponen. Eso es lo que les salva, ¿eh? La libertad absoluta. Eso es lo que les salva, pero tienen cosas que a la moral católica no les gusta, ¿eh? Bueno. Como esa, por ejemplo. Bueno, esa de que follen. Lo mejor sería no follar, pero si, ya que follan. Por lo menos que sea así, entre parejas casadas y siempre, pues, siguiendo los mandatos del Señor. Sí, nada de hombre, la promiscuidad totalmente prohibida. Claro, ya lo decía en el artículo de antes. Sí. Él mismo, que lleva casado con su esposa Liza 26 años y ha tenido 4 hijos con ella, planea ser el primero que dé ejemplo. Según Young, la sociedad actual promueve la promiscuidad, ¿ves?, y él pretende que las parejas casadas vuelvan a recuperar el protagonismo del acto sexual, que él concibe como algo espiritual que ayuda a fortalecer el matrimonio. El sacrosanto matrimonio. Claro, si solamente se puede follar en el matrimonio, pues claro. Claro, así luego se quedan casar jovencitos, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de gente, para poder pillar ya cacho. A la que te vengan ganas de follar, pues reza, reza. No, cásate primero, ¿eh? Y cásate primero. Sobre todo cásate inmediatamente. Y cásate inmediatamente. Y luego esa la primera noche de bodas como un tigre desbocado. Dios dice que el sexo debe ser algo entre un hombre y una mujer casados. Creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer por los hijos. Porque si un matrimonio es feliz, también lo es la familia, explica el pastor. Young quiere predicar con el ejemplo y asegura que durante los 7 días tratará de estar a la altura y cumplir con su esposa. Pues más le vale, que cumpla. Si quiere que vaya bien el matrimonio. Claro, pero tantos días, ay. No sé, 7 días seguidos, dice. Nah, protestantes, hijos de Lutero King. Vamos a intentarlo, aseguró el reverendo, que agregó, tengo muchas ganas. Va a ser uno de los mejores días de Acción de Gracias jamás vividos. En referencia al último jueves de noviembre, que los estadounidenses dedican a agradecer las bonanzas recibidas en el año. Ah, vemos cómo celebran últimamente los días de Acción de Gracias. Unos en multitudes arrasando tiendas y empleados. A comprar. Sí. Y otros venga a follar con... Como locos. En matrimonio, eso sí. Dentro del matrimonio. Young lanzó su desafío a sus feligreses el pasado domingo. Y para dejar aún más claro su mensaje, lo hizo desde una cama instalada para la ocasión frente a su mega iglesia de Grapevine. Hostia, ya le vale a este, ¿no? O sea, que puso una mesa, que puso en una cama ahí y dijo, venga, a follar, que el mundo se acaba. Cuando haya concluido la semana, agrega, celebraré un servicio religioso en el que se leerán... Bueno, esto no lo puede leer. Si los fieles ponen de su parte para cumplir el desafío, se sabrá en muchos casos dentro de 9 meses. Bueno, también claro. Hacer que el sexo sea para la procreación. Y venga, y luego vale, a reproducirse. A reproducirse todo. Que hay que repoblar el mundo. Porque tomar medidas, ninguna. Eso va contra la ley de Dios. Exactamente. Rostros tapados asesinando, manos de plata están financiando, rostros tapados. Y... ¿Has concluido con la noticia? Pues sí. Pues ahora pondremos un tema o dos, igual dos, de Antidogmatis. El primero es Anti-USA. Venga. ¡Ah! Un empleado... Hostia, esto no es. Ahora sí. Qué lapsus. Los policías de Aguascalientes deberán llevar fotos de su familia para no delinquir. Hay que recordar que hemos leído varias noticias sobre policías corruptos en Aguascalientes, en México. Los policías de la ciudad mexicana de Aguascalientes... al noreste del país, tendrán que portar fotografías de sus familiares en la cartera como una medida preventiva que impida que caigan en actos de corrupción, anunció la alcaldía de la capital del estado. ¿Y en qué le va a evitar eso? ¿En qué le va a evitar los casos de corrupción? No, llevar la foto supongo de la familia? Que será el rollo moralista de que viendo la foto de su familia hoy, que estoy viendo la foto de mi mujer, mi marido, mis hijos... Bueno, pero a lo mejor, pues, gracias a la corrupción, pues tiene más pasta para tener videoconsolas, para tener coche, para tener cambiar de coche cada X. Claro, es un arma de doble filo. Sí, sí. Una de las nuevas propuestas que tenemos es que cada policía deberá traer en su cartera las fotografías de su familia, para que alguna vez que la abra, vea ahí a su mujer y a sus hijos, y el daño que le hará a su familia por algún comportamiento inadecuado. Dijo en conferencia el alcalde Gabriel Arellano. ¡Ándele! Con esta medida la alcaldía busca que casi 1.600 policías de la ciudad sientan vergüenza a la hora de cometer un abuso de autoridad, dijo el alcalde de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre. En lo que va del año se han dado de baja se han dado de baja 67 policías de esta ciudad por haber incurrido en violaciones del reglamento interno, además de otros 20 más que se encuentran bajo investigación para ser separados de su cargo por la misma causa. O sea que ahí... Hombre, corruptos en todas partes lo son. Sí, pero ahí parece que hasta el gato es corrupto ahí. Pero ahí hasta el gato es corrupto, o sea que... Ahí... Y luego lo van sustituyendo por otros que a su vez también se hacen corruptos. Sí, sí, es el cuento de nunca acabar. Estaríamos en esa corrupción policial. Sí, sí. Pues hay una noticia que se me ha olvidado en casa, pero que también habla de que hace poco han detenido a unos guardias civiles por tráfico de cocaína. Bueno, eso nunca ha pasado, ¿eh? Eso nunca pasa. Y nunca se han, o sea, nunca se han leído noticias en este programa de este tipo. Como no pasan, sí, son sí. cosas que nos inventamos. Bueno, esas cosas pasan y pasan sabe, y pasan. Ya sabes, el programa se llama Todo Mentira, claro. Sí, sí. Eso, sobre todo estas grandes mentiras, eso que las fuerzas de seguridad se les pillas en caso de corrupción o de trapis, varios. Y menos aún en caso de torturas. Bueno, eso es... Aquí en España no hay ni corrupción policial ni torturas. A ver si os enteráis. Estamos en un estado de derecho. Y una democracia, pero de la hostia. Esto es todo maravilloso. ¡Que viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Cago en la hostia! ¡Viva la democracia! Esto es el mundo de Chupi Guay. Todo es muy bonito. Todo es de colorines. Sí, sí, todo. ¡Viva la televisión! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Viva el consumo! Sea. ¡Viva el consumo! ¡Consumir y morir! Y trabajar. Y producir, por supuesto. Claro. De lo primero. Producir, consumir, producir. Y si estás en el paro, suicídate, porque no estás levantando España. Y sobre todo no cobres la pensión, ser solidario. ¿Qué claro. narices? ¿Qué narices? ¿Qué es eso de cobrar algo...? ¿Qué es eso de cobrar la pensión, de cobrar sí. el paro, de ponerse enfermo? Sí, sí, sin dar paro al agua. ¿Qué es eso? Y nada, por fin llega el fin este esperpéntico programa. Ya nos vamos. Y hemos estado tú, hemos estado yo. Bueno, a mí me tendrás que poner un apodo, ¿no? ¿No era señora X o algo así? Sí, soy la señora X. Así, emulando a un anterior presidente de gobierno que sus años de clandestinidad le llamaban Isidoro. Sí, sí. Un gran presidente sí. que tuvo España, sí, señor. Que representaba un partido que decía OTAN no de entrada, pero sí de salida. Y bueno, y que financió y que dio cobijo al GAL. No dio cobijo al GAL, ¿qué digo yo? Eso es una calumnia. Lo patrocinó, ¿no? Decían. Eran el GAL. No, pero eso no pasaba, ¿eh? Eso no pasaba. Es un gobierno tan progresista como era el de Felipe. De izquierdas, sí, de igual izquierdas. Que el de ahora. Sí, sí. Que es el principal aliado que tiene Estados Unidos en Europa. Eso es lo último que se ha oído en el Washington Post. No, claro, porque ahora como ha salido Obama, pues es muy guay, o sea... Todo va a ser muy como, guay. Como como ZP, ¿eh? Claro. Todo es chupi guay. Sí, sí. Porque lo otro era muy borde. El otro sí. Ahora este, uff. Con este, la democracia va a triunfar en el mundo sí. entero. El gobierno del pueblo. Calla, que me escojono. Y nada, vamos a dejar con otra idea súper original, como la de la democracia. En este caso, un recopilatorio. Pues venga. Se nos ha ocurrido a nosotros solitos, esto es recopilatorio. Sí, sí. Ah, por cierto, al principio había un asesor, el cual fue despedido de repente. Y al guionista también lo tenemos que despedir, que es el que nos escribe todos estos chistes infames que decimos. Sí. Casposos y vomitivos. Sí, sí. Y lo dejaremos con el recopilatorio en cuestión. Hasta otra. Venga, salud. Que todo el mundo, ay que todo el mundo, soy tan tonto, hola en esto, aquel que roba más, es el que se hace respetar, el que mata más, es premio Nobel de la paz, el buen intelectual, no va a cagar ni por Dios, que hay tanta libertad, que no se puede respirar. será, porque estoy contento, o me estoy perdiendo algo, o esto es una cabronada, ya estoy harto del invento. sus rodillas. Cuéntale tus ilusiones. Tú le das amor y sonrisas. Y él te lo paga